Ay, yo Jesús niñay, suma ya guardia y que guan maya y guyaguay, jamus pay que pusa, guay Jesús niñay, puyo con manta, jay ay camu azu, chay ora con chau, jay ay camuchka, yu churin kunata pusa kuazu, pipas tiñek son jochu ya. Ya pasa sachaco y llenito curuja. Jesús, niña, son más ya guardia y quí.